Recursos Escuela Sabática. Comentarios de la lección de Escuela Sabática. Realizados por Gilberto Teis. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 7. Para el sábado 18 de agosto de 2012. Vivir vidas santas. Pensamiento clave. Una conexión de Internet envía y recibe datos, a esto comúnmente lo denominamos subida y bajada. Del mismo modo, todos influimos o somos influenciados. En otras palabras, enviamos datos de lo que hay en nosotros o absorbemos lo que otros, y la sociedad, nos ofrecen. La impureza sexual, o, según la expresión más conocida, la depravación sexual, ha sido uno de los ataques más sutiles de Satanás para arruinar la familia, las relaciones y la espiritualidad de los individuos. La búsqueda desenfrenada del placer, a una costa de las desgracias, ha hecho de la humanidad más degenerada y esclavizada a sus propias pasiones. No es de extrañar que el enemigo tenga el éxito garantizado al empujar a los seres humanos a la búsqueda enloquecida del placer carnal. Las cosas se le han vuelto fáciles en su intento de llevar a todos al fracaso y diluir los planes de Dios para la vida de hombres y mujeres. La iglesia de Tesalónica vivió un drama en relación a esto y Pablo, al servicio del Espíritu Santo, lo tuvo en cuenta y lo combatió rápidamente. Las iglesias en el pasado también enfrentaron problemas serios de índole secular y relativista. En nuestros días las cosas no son muy diferentes y las iglesias, y las familias cristianas, están enfrentando grandes adversidades por causa del secularismo y el relativismo modernos. La forma en cómo Pablo presentó los hechos sirven de modelo para los líderes actuales, y para la búsqueda de una vida santa, pura, lo que involucra, también, los aspectos de la sexualidad. Abundar más y más. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 18. En Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13, el apóstol presenta una introducción u oración apelativa para ingresar en los comentarios adicionales que están registrados en el capítulo 4. En esta introducción, Pablo desea y pide que el amor de los unos hacia los otros estén en franco ascenso, con el objetivo de alcanzar la santidad en Cristo. Es interesante analizar que, para alcanzar la santidad se hace necesario desarrollar en la vida la esencia del amor divino. La santidad debe ser algo interno, que fluya desde dentro hacia afuera y no al contrario. Si deseamos buscar la santidad, no debemos buscarla en cosas externas, sino en las que renueven el corazón. El amor, y los demás frutos del Espíritu, deben permear la vida de todo aquel que diga ser seguidor de Jesucristo. En esto consiste la verdadera santificación. Después de esta apelación introductoria, Pablo comienza su discurso en el capítulo siguiente. Una clara evidencia de este hecho es el modo en cómo él comienza su discurso utilizando la expresión por lo demás. Examinando las siguientes palabras registradas en los próximos capítulos, notamos que Pablo quiso llamar la atención a la iglesia para que no olvidaran los valores y principios en los que se basa la fe cristiana en santidad. Las enseñanzas de la palabra de Dios deben ser practicadas en la vida, como una evidencia de su poder, realidad y veracidad. Es interesante notar además que, aun en nuestros días, así como en algunas de las iglesias lideradas por Pablo, se vuelve una necesidad las advertencias y las enseñanzas, para que comprendan la necesidad de una vida en conformidad con el amor de Dios. La santificación basada en los valores enseñados por la palabra de Dios debe ser constantemente presentada delante del pueblo. Israel, cuando estuvo esclavizado en Egipto durante 400 años, gradualmente, generación tras generación, se fue olvidando de Dios y de sus enseñanzas, hasta el punto en el que perdieron completamente la identidad que los había convertido en el pueblo de Dios. Hoy, si la iglesia no es enseñada y advertida, fatalmente, generación tras generación, la santificación dejará de ser un trayecto de ascensión y crecimiento en Cristo, y por consiguiente, el mundo y sus concupiscencias serán la imagen que se reflejará en el carácter del pueblo que está destinado a ser el pueblo de Dios. La voluntad de Dios. La santificación. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Notemos que Pablo no evadió los deberes cristianos que involucran la obediencia y el cambio de vida. Al hacer un llamado para que el pueblo se abstuviera de la impureza sexual, claramente estaba haciendo mención del séptimo mandamiento de la ley divina. Notemos además que, al igual que en nuestros días, en los tiempos de Pablo, aún dentro de la iglesia, la impureza sexual era algo muy preocupante. En la actualidad, la sexualidad se explota en el mundo como se explota el fútbol en Brasil o en otros países. La sensualidad y la pornografía están grabadas en cada medio de comunicación. Claramente podemos advertir que existe una intención de masificar la sensualidad y de explotar cada vez más la pornografía. Ni siquiera los niños están escapando a las poderosas influencias de la sensualidad y, gradualmente, y cada vez más temprano, están involucrándose en las prácticas más abominables del sexo irresponsable. La iglesia de hoy, debido a la fuerte influencia de la pornografía liberada, se ha visto grandemente afectada. Adultos, jóvenes y niños de la iglesia están viviendo realmente grandes dilemas en relación a esta cuestión y cosechado, como consecuencia, mucho sufrimiento. La voluntad de Dios es que seamos alcanzados diariamente por el bautismo del Espíritu. De este modo, por el poder del Espíritu Santo, es posible vivir en un proceso de santificación continuo, alcanzando día tras día la victoria sobre las pasiones de la vida. Aunque las debilidades humanas nos persigan hasta el final, la santificación tiende a habilitarnos para vivir bien lejos de la posibilidad de ceder ante esas pasiones. Si Dios desea que seamos santificados, esto significa que la santificación es posible. La apelación de Pablo no solo fue para sus amados de aquel tiempo, sino que traspasa las fronteras del tiempo, alcanzándonos a todos los que vivimos en este siglo. Aunque la salvación sea plenamente por la gracia, tengamos en mente que la gracia no nos concede licencia para vivir una vida inconsecuente e irresponsable. El pecado debe ser un accidente en el trayecto y no un estilo de vida. Tal como lo afirmó Martín Lutero, el pecado es como una barba que necesita ser constantemente rasurada. En cuanto a esto, Elena de White afirmó: mejor es morir que pecar, mejor es necesitar que defraudar, mejor es pasar hambre que mentir. Cita del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 485. No como los gentiles. Primera de Tesalonicenses 4, 4, 5. En los tiempos del Imperio Romano, especialmente luego del gobierno de César Augusto, el imperio se vio escandalosamente sumergido en las peores depravaciones sexuales que se puedan imaginar. La prostitución era considerada un mal necesario y proliferó rápidamente con el crecimiento de los ejércitos que al saquear las provincias, los reinos y las aldeas, también violaban a jóvenes y mujeres. En la propia capital había centros de prostitución y baños públicos de agua caliente donde se practicaban las peores abominaciones sexuales. La poligamia, aunque no era permitida por ley, era común entre las familias, pero era practicada en la mayoría de los casos con esclavos y siervos. La sexualidad era explotada al máximo y eso no era considerado malo fuera de los contextos legales. Por esto es que la práctica no se restringía a los lazos por fuera de los lazos del parentesco. Hay registros que evidencian la realidad de que la homosexualidad y la bisexualidad eran otros factores de explotación sexual en Roma. Jean Noel Robert, autor del libro Los placeres en Roma, destaca que la cultura es un medio de acceso al placer. Página 203, pues su construcción se basa sobre el fundamento de los deseos humanos. La cultura se genera por los hombres y los medios con el objeto de liberar aquello que, hasta ese momento, ha sido prohibido. También destaca que tales placeres eran abiertamente buscados bajo la fachada de la búsqueda del amor. Toda práctica permisiva que involucraba la sexualidad era considerada una práctica amorosa. Pues bien, parece que este problema era un obstáculo para la fe cristiana de la época. Pablo se preocupó con este hecho, aun en una iglesia repleta de cualidades positivas. En nuestros días las cosas no parecen haberse alejado mucho de esta realidad. La sexualidad, bajo la apariencia del amor, ha sido masificada y propagada por todos los vehículos de comunicación. Existen incluso iglesias que sostienen y propagan la idea de que el libertinaje sexual es una dádiva de amor entre las personas. Hasta los niños están encontrando las puertas abiertas para tales prácticas, puesto que no pasa de ser un comportamiento para demostrar el amor. Estos son los desafíos que la iglesia actual está encontrando. Cuán difícil es hablar sobre santificación y pureza sexual en nuestros días. Sin embargo, aunque la cultura de hoy, tal como lo expresa Jean Noël Robert, esté basada como un medio para liberar la búsqueda de los placeres humanos, debemos saber que un día Jesús vendrá para juzgar la cultura humana y condenarla juntamente con los que prefirieron seguir sus dictámenes. Dios pide que permanezcamos en un proceso de santificación, y nada menos que eso. Por lo tanto, debemos diferenciarnos absolutamente de los que no sirven a Dios. Y esto debe quedar bien claro. De acuerdo con el designio de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 6 al 8. En cierta ocasión una persona preguntó, si el placer es prohibido por Dios, entonces, ¿para qué lo creó? Pues bien, en verdad, los placeres no están prohibidos, lo que está prohibido es el modo en cómo son buscados. Dios es el Dios del placer, pues ¿cuánto placer hay en una comida cuando estamos con hambre? ¿Cuánto placer hay en el agua fresca cuando la tomamos con sed? ¿Cuánto placer hay en un ejercicio físico cuando lo hacemos con disposición? ¿Cuánto placer hay en escuchar una buena música? ¿Cuánto placer disfrutamos cuando tomamos un baño fresco y reparador? ¿Cuánto placer hay cuando nos relacionamos con nuestro cónyuge en un momento de amor y cariño? ¿Cuánto placer hay un jugo de frutas puro y dulce? Podríamos ilustrar de muchísimas maneras cómo el placer está instalado en prácticamente todo en la vida, desde lo más simple hasta lo más excelso. Dios, definitivamente, es el Dios de los placeres. El problema está en la manera en cómo los explotamos. Dios estableció al placer en todo, pero también determinó leyes que nos protegen de convertirnos en esclavos de ellos. Estas reglas que encontramos en todos los pormenores de la vida tiene el propósito de hacer de los placeres una fuente de salud y bendición para nosotros en los aspectos físicos, emocionales y espirituales. Si violamos esas leyes, fatalmente nos volveremos en esclavos de esos placeres y, por consiguiente, nos acarrearemos problemas que resultarán en sufrimiento. Imagina a una niña de 11 años de edad que se relaciona sexualmente con un muchacho. ¿Cuántos problemas de índole física, emocional y espiritual serán cosechados por esta niña? Y este es un ejemplo entre miles. Dios estableció un plan que, si se siguiera como originalmente fue determinado, no nos impediría disfrutar ninguno de los placeres creados por Él. No obstante, además de disfrutarlos, de manera ordenada, significarán gozo y felicidad, provistos de consecuencias positivas. Así, estaremos libres de cualquier maldición, además de la posibilidad de disfrutar todos los placeres creados por Dios. Ocupaos en vuestros negocios. 1 Tesalonicenses 3, 1 al 13. 4, 9 al 12. Luego de tantas exhortaciones, ahora el apóstol se preocupa de algunas cuestiones fundamentales. En primera instancia, el crecimiento en amor y en santidad unos con otros. Para luego, evitar el depender de los demás, ocupándose de los propios asuntos dando un buen ejemplo para los no cristianos. Nuestro comportamiento, palabras y negocios deberían ser los más ejemplares posibles, reflejando plenamente rectitud, pureza y santidad. La gracia barata que muchos profesos cristianos enseñan en nuestro tiempo va en contra de estos principios establecidos por Pablo. Solo una gracia sería, con el propósito de no solo salvar al hombre, sino también santificar y regenerar el corazón, es la que vuelve evidente y auténtica en las palabras del apóstol. La religión cristiana, aunque se haya convertido en algo patético debido a tantos falsos profetas que enseñan un evangelio desprovisto de poder y de carácter, aún es el lugar donde podemos encontrar personas serias en las que el poder transformador del Espíritu Santo ha hecho valer la santificación provista por Dios. Hay personas sinceras que aceptan hacer la voluntad de Dios, aun a costa de sufrimiento y pérdidas en la vida. Vale la pena recordar que aunque la salvación sea total y únicamente por la gracia, Dios no llevará al cielo a aquellos que hagan de la gracia un perchero en el cual colgar sus excusas y pecados voluntarios. Dios no llevará al cielo a personas que potencialmente puedan poner en riesgo al cielo. No salvará a personas que deseen ser salvas en el pecado, sino que salvará a aquellos que deseen ser salvas del pecado. Nuestro testimonio es parte esencial del Evangelio de Jesucristo, de lo que la gracia es capaz de hacer por nosotros, no solo en el futuro, sino también en el presente. Nadie será atraído al Evangelio si él no pudiera hacer nada por las personas aquí y ahora. El amor demostrado por los cristianos no debe ser el amor demostrado por los impíos romanos, sino un amor puro, íntegro y lleno de santidad. Pero no nuestra santidad, sino la santidad divina, la que expresa su carácter. Gilberto Teis. Traducción del texto. Rolando D. Chuquimia. Recursos Escuela Sabática. Recursos Escuela Sabática. http://arr.groups.yahoo.com/group/comentarios/escuela-sabática. http://groups.google.com/arr/group/escuela-sabática? Suscríbase para recibir gratuitamente recursos para la Escuela Sabática.